En la batalla de Jericó, sí, en Jericó, sí, en Jericó. En la batalla de Jericó las trompetas suenan ya. En la batalla de Jericó, sí, en Jericó, sí, en Jericó. En la batalla de Jericó las murallas caerán. María, oh, buenos días, oh, ¿qué tal, oh, hermano Juan? Oh, hoy vengo, oh, yo y les contaré, oh, lo que, oh, pasó, oh, en Jericó. Había allí un gran hombre que se llamó Josué. Él nunca paró hasta terminar la orden del Señor. En la batalla de Jericó, sí, en Jericó, sí, en Jericó. En la batalla de Jericó las trompetas suenan ya. En la batalla de Jericó, sí, en Jericó, sí, en Jericó. En la batalla de Jericó las murallas caerán. Rodearon, oh, las murallas, oh, los hombres, oh, de Josué, oh, sintiéronse, oh, las trompetas, oh, y con fuerza, oh, el pueblo gritó. Cayeron las murallas por el poder de Dios. Venció Josué en Jericó, tomaron la ciudad. En la batalla de Jericó, Jericó, Jericó. En la batalla de Jericó las trompetas suenan ya. En la batalla de Jericó, Jericó, Jericó. En la batalla de Jericó las murallas caerán. En la batalla de Jericó, sí, en Jericó, sí, en Jericó. En la batalla de Jericó las trompetas suenan ya. En la batalla de Jericó, sí, en Jericó, sí, en Jericó. En la batalla de Jericó las murallas caen. Caen.